Vamos a seguir con nuestra serie, nuestra bienaventurada esperanza. Esta es la tercera enseñanza. La prédica de hoy se titula Nuestra esperanza que no avergüenza. Nuestra esperanza que no avergüenza. Y la palabra nos lleva a Romanos capítulo 5, versículo 1 al 5. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1, en la Reina Valera. Vamos a leer del versículo 1, dice así la palabra de Dios: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Este Romanos 5:5 es importante, ¿verdad? Nuestra esperanza que no avergüenza, ¿verdad? El Señor dijo: el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré de él en el día postrero, ¿verdad? Así que es algo muy importante este tema, ¿no? Cuando una esperanza está firme, como acabamos de leer, es porque sabemos que el amor de Dios ya ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amén. Vamos a orar, a pedirle sabiduría al Señor. Señor, gracias te damos en esta tarde noche, Señor, para que tú empieces a guiarnos en nuestros corazones. Si andamos con cosas y pensamientos del mundo, alguna preocupación o aflicción, Padre, te lo dejamos en tu trono de gracia. Y ahora nos abocamos, Padre, a entender, tratar de comprender, tratar de aprender un poco más de ti, conocerte un poco más. Señor, guíanos en este aprendizaje, en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje principal de la serie, vemos que en la última enseñanza hace dos miércoles pasados, ¿verdad? No lo vimos verso por verso, pero se debe hacer porque este pasaje es muy rico. Es un pasaje que en pocas palabras nos llena de mucha doctrina de Dios. ¿Qué es la doctrina de Dios? Las verdades de Dios. Esto es lo que el Señor quiere que aprendamos, quiere que guardemos, quiere que apliquemos. ¿Para qué? Para seguir en esta bienaventurada esperanza. Y la palabra nos lleva al pasaje principal de la serie en Tito, la carta a Tito, capítulo 2, versículo desde el 11. La carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. Y dice así la palabra de Dios: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y aquí me voy a frenar claramente. Este versículo, nomás en este solo versículo, hay mucha doctrina, ¿verdad? Hay mucho amor manifestado del Señor. En pocas palabras, como en Juan 3:16, hay mucho, contiene mucho para nosotros ser instruidos y confortados en esta pequeña palabra, ¿no? Lo voy a leer de vuelta. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha hecho ¿qué? Presente. ¿Para qué? Para salvación a todos los hombres. ¿Bien? Esa es una doctrina muy importante, ¿verdad? Todos los hombres tienen oportunidad ¿de qué? De salvarse, de entrar y ser parte de la familia de Dios. Es una doctrina muy importante, muy importante. Y usted dirá: pues es normal, es básico, es obvio. Pero ya no es tan obvio en estos días, mis hermanos. Así que entendamos, la salvación que Dios presenta es una gracia como la que solo Dios puede brindar para todos. A todos se les es ofrecida esta gracia de Dios que puede ser obtenida por medio de ¿qué? De nuestra fe, de creer en lo que Dios hizo. Pero no solo en este versículo 11, sino en todo el pasaje podemos ver la riqueza en el significado, el cual nos llena de mucha esperanza. Miren cómo sigue en el versículo 12. En el versículo 12 dice: enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo, esta vida, sobria, justa y piadosamente. Aquí viene mucha doctrina también. Una doctrina que últimamente es muy atacada. Muy atacada dentro de la iglesia, fíjense. No sé si habrán escuchado las iglesias progresistas, le dicen, ¿no? O liberales, o progresistas, muchos así, ¿verdad? En donde se acepta que el hombre es pecador, pero se acepta el pecado que viene junto al hombre como algo natural que hay que aceptarlo y no rechazarlo. Fíjense, ¿eh? Fíjense cómo nos quieren vender una cosa que no es bíblica, ¿verdad que no? Aquí bien claro dice la palabra de Dios, es que Dios enseñándonos que debemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos para que vivamos esta vida temporal de peregrinos sobria, justa y piadosamente. Y vamos a ver la definición, ¿renunciar a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos, dice, ¿verdad? Y si vamos al original griego, la impiedad, ¿qué es la impiedad? Que viene de la palabra impío, que es, fíjense lo que es maldad. Todo lo que Dios, ¿qué es maldad? Todo lo que Dios no se agrada, todo lo que Dios aborrece, rechaza, eso es ser impío o impiedad. O sea, a eso hay que renunciar, mis hermanos. ¿Qué significa renunciar? Que yo tengo que tomar la decisión de no hacerlo, ¿verdad? Y la segunda es renunciar ¿a qué? A los deseos mundanos, que significa en el griego original concupiscencia. Esta palabra sí la escuchó mucho, ¿verdad? En la Reina Valera. Concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? No es un trabalenguas, sino que es el pecado. La concupiscencia es el pecado. Los deseos entonces mundanos son los deseos pecaminosos, que viene el apóstol Juan, menciona como los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿y qué? Y la vanagloria de la vida. O sea, me glorío en lo que yo puedo lograr en esta vida, me deseo lo que veo y lo que me gusta y lo quiero, y lo que mi carne pide, lo que mi carne anhela, las cosas de esta carne, pues ahí lo quiero, lo deseo, lo quiero ya. Esos son los deseos mundanos que Dios dice renuncia. Aquí está bien claro, mis hermanos, ¿no? Renuncia entonces a la impiedad y a los deseos mundanos para que ahora sí, si renuncio a eso, si le digo no a eso, podemos vivir este siglo, esta vida temporal en una manera sobria, justa y piadosamente. ¿Qué significa sobrio? En el original significa, sobrio es con mente sana. ¿Vieron cuando uno está borracho y dice, oye, estás borracho? Y lo contrario es sobrio. El borracho no tiene una mente sana, ¿verdad? Que hace tonteras. Pues yo era muy borracho y hacía muchas tonteras cuando estaba borracho. Por eso sobrio significa que está con una mente sana. Está bien. Significa prudente, moderado, modesto. Pero la palabra principal aquí en sobrio es ser prudente, ser moderado. Y eso solamente se puede lograr con una mente sana. La segunda palabra, que si ya renuncié a mis deseos pecaminosos, entonces podemos vivir esta vida con una mente sana, prudente y modesta y justa, que significa equitativa. ¿Qué es ser equitativo? Pues tener un balance, muy bien, tener un balance. O sea, ¿cómo podemos tener un balance? Siguiendo la justicia de Dios, viendo por la justicia del Señor. No mi justicia, ¿verdad? Mi justicia siempre está desbalanceada, tiende a desbalancearse. Eso es lo que enseña la Biblia. Entonces, ser justo, vivir una vida justa, es tratar de vivir con la justicia de Dios en mi vida. Y la tercera, a la cual, si yo renuncio a mis deseos mundanos, la tercera, sobria, justa y piadosamente. Tiene que ver piadosamente, ¿qué es? Con piedad, o sea, misericordiosos, que tiene misericordia. Como el Señor Jesús dos veces en Mateo 9:13, no lo busque, Mateo 9:13 y Mateo 12:7, para los que anotan, Mateo 9:13 y Mateo 12:7. El Señor dos veces dijo algo, una verdad muy importante en la Biblia. Dijo: vayan a los que, a los fariseos, a los líderes religiosos, a los escribas, a los hipócritas, les decían: vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, citando al profeta Oseas. Eso es algo importante de nuestra vida en Cristo, ¿verdad? Piadosamente es que antes que el sacrificio, nosotros hoy, no es que el sacrificio es malo, o sea, muchos interpretan, no, entonces hoy nos sacrificamos, pusimos tiempo, de nuevo nos preparamos para reunirnos, congregarnos como el Señor manda, ¿verdad? Es un sacrificio bueno. ¿Se acuerdan que hablamos una vez de que hay ritos y tradiciones buenas, como el congregarse es una tradición buena, el bautismo es una tradición buena, el bendecir al hermano es una tradición buena? Hay muchas tradiciones buenas, pero muchas otras tradiciones, la gran mayoría, parten del hombre. Y todo lo que parte del hombre, todo lo que en la Biblia dice doctrina de hombre, ¿cómo lo llama el Señor? Doctrina de demonio. Hay que tener mucho cuidado. De no, por eso dice, maldito el que agrega o saca de la Biblia. ¿Qué quiere decir eso? Cuidado con modificar el significado de mi palabra. Eso te va a desviar. Tú solo te vas a maldecir. Como recién decía, de las iglesias estas progresivas. Nomás hablan del amor y cuando uno le dice, no, el Señor dijo, arrepiéntanse. Sí, no, pero es que el Señor hizo un ministerio de amor, puro amor, amor, o sea, y hay que amar a todos y todo. Y sí, es verdad, es una verdad, pero también el Señor es fuego consumidor, dice la palabra. Él es justicia, y en la justicia y en el amor, el Señor no se contradicen. Hay un balance exacto y perfecto con el Señor. Por eso cuando el Señor dice misericordia quiero y no sacrificio, no significa que no quiere sacrificio, sino que el sacrificio, la tradición buena que Él instruye, que Él enseña, que Él quiere que se congreguen, que oren unos por otros, que se bauticen, etcétera, eso es bueno, pero arriba de eso quiere que hagas misericordia, que tengan misericordia. Cuando el Señor le pone, siempre le va a cruzar a alguien. Que a su hijo, a su nieto, a su vecino, a su compañero de trabajo. Fíjense, muchos se avergüenzan de hablar con sus compañeros de trabajo. ¿Sí o no? Se avergüenzan. ¿Por qué? Porque inmediatamente viene el ataque. Pero cuando uno lo ve con nuestros ojos espirituales, esa alma que se va a ir al infierno, ¿no es acongojante? ¿No es triste? Y cuando uno le predica a ellos, sabiendo que iba a venir el ataque, el rechazo, el bullying, como le dicen ahora, va a venir, pero uno lo hace, eso es tener misericordia, mis hermanos. Eso es tener misericordia, esa alma que va derecho al infierno, pero usted le está predicando. Porque el poder de la palabra viene de Dios y no de uno, ¿verdad? Miren en otra versión cómo dice en la traducción viviente este versículo 12. Es importante este versículo. Muchos, Tito 2:12, para que lo anoten y lo tengan ahí en cuenta, para una vida cristiana saludable, sana. Y dice así en esta versión: y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos, dice esta versión. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. En la traducción actual dice, ese amor de Dios nos enseña que debemos dejar de hacer el mal y no desear lo malo de este mundo. También nos enseña que en este mundo debemos ser honestos y fieles a Dios y pensar bien lo que hacemos. Me gusta eso cuando dice esta versión, y pensar bien lo que hacemos, ¿no? Todo lo que hacemos, lo hacemos después de un proceso rápido, a veces lento, a veces rápido, dependiendo la magnitud de las consecuencias de mi decisión, ¿verdad? No es lo mismo decir, voy al Oxxo o voy al Seven, ¿verdad? Eso es rápido, ¿verdad? Están uno aquí, otro acá. No, este tengo que cruzar, este me queda más cerca. Y rápido hace la decisión y voy al que está más cerca. Pero no es lo mismo decir, me voy al otro lado a vivir, al país del norte, o me quedo aquí. Ya es una decisión que requiere un procesamiento mayor, ¿verdad? Pero acá dice, y pensar bien lo que hacemos, en referencia a nuestra vida en santidad, en las decisiones que tienen que ver con lo que dice el Señor, que rechacemos, ¿qué? La vida en pecado, en rebeldía a Dios. El apóstol Pablo, parafraseando al profeta Miqueas, en el versículo que a mí, yo les he comentado varias veces este versículo que a mí me encanta, Miqueas 6, 8, es bien claro que el apóstol Pablo está parafraseando al profeta Miqueas. Porque fíjense cómo dice Miqueas, oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, o sea, Dios te declaró lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? O sea, ¿qué desea que hagamos nosotros? Solamente hacer justicia, aquí está, vivir justamente y amar misericordia, vivir piadosamente y humillarte ante tu Dios, vivir sobriamente. ¿Se fijan cómo el apóstol Pablo parafraseó al profeta Miqueas? Es tan importante este versículo porque nos resume, porque el Señor sabe que somos muy, ¿cómo se dice? Sencillos, es la verdad. Entonces Él lo pone bien sencillo. Aquí están, tres cosas te voy a dar. No te voy a dar cuatro porque te haces bolas. Toma, te doy tres. Haz eso y yo te bendigo. Haz eso pero de corazón, no porque religioso o hipócrita como los fariseos. ¿Recuerdan? Seguimos, volvemos a Tito 2, ahora el versículo 13, que es el versículo principal de la serie, que dice, fíjense, después de hablar de esta vida, de la gracia de Dios, hablar de esta vida en perseverar, en buscar la santidad, y nos dice ahora lo importante que es, 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Espectacular, ¿verdad? Como el apóstol Pablo lo ha inspirado por Dios claramente, pero como él lo desmenuza tipo poéticamente, yo veo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Después de explicar la gracia de Dios, ¿vieron? Que somos salvos, ¿verdad? Por medio de la gracia. Y después de nuestra vida en santidad, de perseverar, de rechazar la vida pecaminosa, de la que vivíamos antes. Y ahora dice, espérenme, nomás así es difícil, ¿verdad? No, hay una esperanza de bendición que nos está aguardando, que podemos aguardar, esperar en, que es la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es, en eso no hay que quitar los ojos, mis hermanos, porque cuando quitamos los ojos de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús, empezamos a decaer en nuestra fe. Empezamos a decaer en nuestra vida en santidad. Todo ese perseverar y permanecer firmes en la fe en Cristo. A ver, aquí somos poquitos hoy. ¿Es difícil o fácil? ¿Verdad que no es tan fácil? Pensaron que iba a decir difícil, ¿no? ¿Verdad que no es tan fácil? Es difícil. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne y debemos de luchar con esa carne. Y yo les dije bien claro, si el diablo vio carne en Jesucristo y vio manera de decir, cuando vio carne de hombre, ¿verdad? En Cristo, el Dios Todopoderoso, y dijo, no, pues aquí vamos a ver si le entro y a ver si tropieza el Dios perfecto. Fíjense, si ¿sí lo entienden a nivel, lo pueden discernir a nivel espiritual esto? Es tremendo, ¿verdad? Que es difícil permanecer y perseverar, vivir esta vida, como decía Miqueas 6:8, ¿verdad? Pero nos aguarda esta esperanza que nos mantiene en esa. Es como decir el maratonista, ¿verdad? Que también hace una analogía a Pablo, ¿no? Que va corriendo con la esperanza de una corona, ¿verdad? ¿Quién corrió un maratón aquí? A ver, ¿alguien corrió un maratón? ¿O medio maratón? Aquí en Guadalajara está lleno de maratones. Oiga, hermana Alba, ¿eh? ¿Medio o un maratón? ¿Un cuánto? ¿Un cuarto maratón? No, tremenda la hermana, ¿eh? Yo he corrido 10 kilómetros. 10 kilómetros son, ¿verdad? Y no, o sea, yo me acuerdo que en los últimos 4 kilómetros, los últimos 9 kilómetros, uno está, ¡ay, ya que termine esto! ¡Ya que termine! ¿Por qué me estoy autoflagelando así? Empieza uno a pensar. Dice, ¿por qué? Y es un sufrimiento. El ácido láctico hace unas cosas tremendas en el cuerpo. Dice, uno está así. Y en los últimos ya parece así de inercia, ¿verdad? Como inercia va así. Como que ni tiene fuerza, pero ahí va corriendo. Pero cuando ve la meta, eso yo no... yo me acuerdo porque pues sí, cuando estaba hace 20 y tantos años, un poco más joven, pues corría muchas esas cosas de 5 kilómetros, 10 kilómetros, y era tremendo. 5 kilómetros también era tremendo, pero cuando veíamos esa línea y la gente que estaba allá, wow, y ahí de repente surgían unas fuerzas, no sé de dónde, y vámonos con todo. Esa es la manera que nosotros, dice el apóstol Pablo, si por una corona que se pudre le echan así de ganas, por una corona eterna que el mismo Dios nos las va a dar, ¿cuánta más gana podemos echarle? Es una analogía perfecta, hermanos. ¿Qué depara? Porque muchos dicen, no, pues la vida en santidad. Y muchas iglesias han caído en esa doctrina que les acabo de mencionar, que mezclan cosas del mundo con las cosas de Dios. ¿Para qué? Para seguir pecando, para no luchar con el pecado y no vivir en vida en santidad, porque dicen, al cabo Dios es bueno. Pero no, nosotros seguimos, elegimos seguir a Cristo. Y seguir a Cristo significa, obviamente, seguirlo, no nos podemos dividir en dos. Seguirlo significa santidad, porque Cristo es Dios santo. Busca parecerse a Cristo cada día más. Tiene un destino final, que es la promesa de que el Señor va a regresar. Él mismo nos va a tomar a Él mismo. Su iglesia, su novia, su cuerpo. Y estas tres son analogías de lo que nosotros somos como conjunto, ¿verdad? Cuando habla de su iglesia, habla de una institución, ¿verdad? Una institución. ¿Qué es una institución? Pues es un conjunto de personas que se juntan en un solo cuerpo o ente, puede ser, hay empresas, eso le llaman institución, ¿verdad? En un solo cuerpo o ente, en donde están regidos por unas normas, unas normativas, directrices, instrucciones. Y la iglesia así es, estamos regidos por la palabra de Dios, la Biblia, y nada más se agrega a eso, mis hermanos. Es la institución creada por Cristo, que extendió la encomienda a sus 12 discípulos, que después Matías reemplazó a Judas Iscariote, claro, y el apóstol Pablo, claramente, ¿verdad? Y sus apóstoles iniciaron esta institución por encomienda ¿de quién? Del Señor Jesús. Y también la analogía de su novia, una de las mejores analogías, a la cual el Señor va a regresar para desposarla en las bodas del Cordero, Apocalipsis 19:9. No lo voy a leer, vamos a seguir avanzando. Para los que escriben, Apocalipsis 19:9, por la cual el Señor Jesús, como el novio, tiene que volver para llevar a la casa de su padre, como era la tradición de los novios hebreos, judíos, para que se transformen en marido y mujer, o sea, dos sean una. Eso es algo espectacular, ¿verdad? Cuando el Señor hace esa analogía, uno dice, wow, el Señor quiere ser uno conmigo. Eso es algo espectacular. Para, encima no es temporal, ¿verdad? Porque dice para siempre. Esa promesa está en Juan, para los que anotan, Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Esa es una de las mejores promesas, ¿verdad? Que el Señor va a regresar, nos va a tomar a Él mismo para que siempre estaremos con el Señor. O sea, no hay un... ¿Y qué pasa después de 1 millón de años? No hay 1 millón de años, no hay 10 millones de años. No hay tiempo, es eterno estar con el Señor en armonía. Es bueno eso, ¿no? Por eso su manifestación es gloriosa, porque todo ojo le va a ver y vendrá entre las nubes en el cielo. Apocalipsis 1:7. Y con gran poder y gloria, Marcos 13:26. Gran poder y gloria, Marcos 13:26. Qué tremendo, ¿no? Cuando uno empieza a leer estas promesas, esa esperanza que uno lleva se magnifica. Y al magnificarse, esa es la relación que quiero que entendamos, nuestra vida en santidad, que es difícil, dijimos, se hace más fácil, más llevadera, porque tenemos esa corona eterna allá, la estamos viendo con nuestros ojos espirituales. Y la tercera analogía de nosotros con relación a Cristo es, primero somos la iglesia, somos el pueblo de Dios, somos su novia y somos su cuerpo. Significa que ya, aquí está, ya en esta vida temporal, ahora podemos y debemos de tratar de ser uno con Dios. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo que mora en nosotros ya, en todo cristiano que se arrepintió de pecados y creyó y puso, depositó su confianza en Cristo Jesús. Un cuerpo con la cabeza. Y ahí ya habla de unidad perfecta en un solo ente, ¿verdad? Porque cuando yo digo, mano, álzate, pues se alza mi mano. Es perfecta, ¿verdad? Pero qué triste es ver a hermanos que el Señor le dice, mano, álzate, y están así, con la mano baja. O ráscame aquí la cabeza que me pica. Y no le rasca. Está así. O sea, qué triste es, ¿verdad? Ser desobediente a Dios. Un cuerpo sigue los comandos de la cabeza, ¿verdad que sí? Hay una enfermedad que es muy, es una enfermedad degenerativa que muy pocos la viven, que es que yo mando una orden a mi cuerpo y no la sigue. Y estaba viendo para esta enseñanza algunos videos de esos, los quería pasar, pero después no, se me va a ir muy largo. Y era muy triste porque los padres sufrían mucho. Y los pobres niños, ¿cómo sufrían? Porque decían, a uno le hicieron un traje y ya se podía mover, algo como un cyborg, ¿verdad? Algo como biónico, ¿verdad? Pero ¿cómo sufrían los pobres niños? ¿Por qué? Porque él, yo quiero correr, pero a veces ahí doy la orden y no se mueven mis piernas, se quedan así. Imagínense, quiero jugar al fútbol, quiero salir a correr como los otros niños y no puedo, porque mi mamá no me deja. ¿Por qué? Porque a veces le obedece y a veces no. Entonces puede estar en la escalera y de repente hace así y no hace así. ¿Y qué pasaría? Pues se cae y puede morir. Entonces la mamá lo trae siempre ahí, siempre trae a alguien cuidándolo. No puede hacer ese tipo de ninguna actividad física. Qué triste, ¿verdad? Y eso es cuando el cuerpo de Cristo, nosotros, no hacemos lo que el Señor manda hacer. Así de tremendo es, ¿eh? Lo hacemos al Señor enfermo de esta enfermedad. Qué tremendo, ¿eh? Sigamos. Tito 2:14, siguiente versículo, versículo 14. Y fíjense, aquí está, ¿no? A recordar siempre lo que pasó, ¿verdad? La obra de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Qué tremendo. Siempre la esperanza de verle regresar por nosotros está siempre arropada por el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La obra de Jesucristo que hizo en su primera venida como hombre. Dios se humilló a sí mismo, se hizo hombre, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día y ahora está a la diestra del Padre y prometió venir. Todo lo que hizo en su primera venida, eso está arropando nuestra esperanza bienaventurada. Cuando sacamos nuestra vista de la cruz de Cristo, de la sangre del Cordero, empezamos a divagar también, mis hermanos. Porque si no eres cristiano, pues primeramente no va uno a participar, ¿verdad?, en las bodas del Cordero. Como aquel hombre que el Señor invitó, ¿verdad?, y después vio uno que no estaba con las ropas, ¿no?, debidas para la boda. ¿Qué hace este acá? Lo echaron donde es el crujir de dientes, dice la palabra. Los que no creen, pues no están en esa boda. Pero tampoco porque no creen en la cruz, tampoco van a creer en ese regreso, triunfar en las nubes con gran poder y gloria. Ese evento, ¿cómo lo llamamos en la iglesia? Pues el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Que el Señor va a venir por nosotros y nos va a arrebatar. O sea, nos va a tomar. Esa palabra en el original griego se llama harpazo con H. Y habla de un arrebatamiento en un momento de peligro inminente. El ejemplo que más se da es cuando está un niño en la calle y viene un carro y lo va a golpear, lo va a atropellar, y viene el papá, lo agarra y lo saca justo en el último momento, y el carro pasa y frena, pero pasa y no lo atropella al niño. Eso es harpazo, o sea, como menciona en la Biblia, el arrebatamiento, ¿verdad?, de la iglesia. Es algo tremendo. Entonces, y también nos da una idea, ¿verdad?, de que cuando más oscuro se pongan las cosas, va a venir el Señor por nosotros. Hay que esperar en Dios, ¿verdad? Versículo 15. Esto habla y exhorta, dice la palabra. Habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Cuando hablamos las verdades de Dios, ¿lo podemos hacer con qué? Con toda autoridad, mis hermanos. No con autoritarismo. Estamos hablando con toda autoridad. ¿Cuál autoridad, mis hermanos? La que Dios me delegó para que yo predique el Evangelio. Hágalo con autoridad. Hágalo con autoridad. Porque el Señor respalda a los que predican su palabra. Es tremendo eso. Muchos dicen, ay, quiero vivir el poder de Dios, quiero vivir en las bendiciones de Dios. Pues haga lo que el Señor le mandó hacer. Predique la palabra de Dios. ¿A quién? ¿A quién? Pues a los que usted conoce. Por eso, fíjense, mis hermanos, cuando nosotros hablamos el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, el Señor dice que nos respalda con su autoridad. Por eso nadie, absolutamente nadie nos puede menospreciar. En la vida, claro, nos menosprecian, ¿no? Nos hacen bullying. Incluso hay gente que son cristianos y nos hacen bullying por andar de hablar la palabra de Dios. El sábado tenemos evangelismo y todos los que lo hacemos en la carne dicen, ay, me da flojera ir, ay, me van a nomás agredir, me van a menospreciar, me van a hacer las caras, ay, híjole. Y así estamos. Yo mismo vivo eso en la carne. Todo lo vivimos en la carne. Pero cuando volvemos a la palabra de Dios y vemos la importancia, recuerda, misericordia por esas almas. No podemos en realidad ser menospreciados. Nos pueden menospreciar, agredir, escupir, lo que quieran. Pero en verdad no podemos ser menospreciados, porque la palabra de Dios es lo más valioso que podemos tener, compartir, predicar, exhortar y exponer. Entonces, al saber que tiene ese valor tan tremendo, como aquel hombre que vio y encontró un tesoro escondido, vendió todo lo que tenía para comprar el terreno a donde estaba eso que, ese tesoro que encontró. Eso es el valor que tiene el Evangelio. Eso es el poder de salvación de la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, luego de sufrir y vencer nuestra carne, ¿no?, nuestros deseos pecaminosos, de vencer la tentación del maligno y sus demonios en nuestra lucha espiritual diaria, de perseverar a pesar de estas tentaciones, a pesar de muchas pruebas y muchas aflicciones, tristezas, cosas malas que nos ocurren en este mundo que está lleno de maldad, siempre permanece nuestra fe, porque la esperanza está puesta en un ser mucho más grande a todo problema que tengamos, al Señor Jesús. El ejemplo de Pablo nos ayuda a entender esto, porque el apóstol Pablo, a pesar de él ser menospreciado, perseguido, golpeado, azotado, apedreado y en riesgo de muertes, muchas veces, eso está en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 29, 2 Corintios 11, 23 al 29, a pesar de todo eso, ahí mismo en 2 Corintios 11, 30, versículo 30, dice: si es necesario, después de que dice me apedrearon, me pisotearon, me quisieron matar, naufragué, bla, bla, bla, todo lo hicieron durante décadas mientras él cumplía en obediencia a su ministerio, su vida en santidad, su encomienda. Él dice: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿En qué se va a gloriar? En lo que es de su debilidad. Porque en otro, después dice: cuando yo soy débil, soy fuerte, porque el poder de Dios se manifiesta en mí. Aunque traía a él, el apóstol Pablo, ahí lo explica, ¿no?, en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Qué significa? Pues todo lo que le hicieron. Su espalda toda llena de cicatrices, tus manos, su cara, todo su cuerpo lleno de marcas. Él estaba, ¿qué?, gozoso. Él estaba firme. Él estaba esperanzado. ¿De qué? De ser tenido en cuenta, de ser digno de sufrir por su Señor amado. En Gálatas 6:14 dice el apóstol Pablo que solo él se va a gloriar en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿En qué se va a gloriar solamente el apóstol Pablo? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio, en lo que hizo Dios por nosotros. Pero la cruz, en ese momento cuando Pablo escribió eso, era un evento, ¿qué?, pasado o presente o futuro. Pasado, ¿verdad? Habían pasado décadas cuando el apóstol Pablo escribió esta carta. Entonces, él se iba a gloriar en algo pasado. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Porque el Señor ahí no murió. No murió solamente, sino que Él resucitó. La tumba está vacía. Resucitó y se levantó de los muertos y se fue a la diestra del Padre para regresar por su novia, por su eclesía, por nosotros. Esa es la esperanza en donde Él aguarda, en un futuro, aguardaba que en las promesas del Señor. No cabe la menor duda de que para el cristiano, ver al Señor cara a cara es su esperanza bienaventurada. Así Pablo lo manifestó en su vida sufridísima, porque muchos cristianos están sufriendo mucho, en muchas cosas. Y algunos cristianos no hay que menospreciarlos porque dicen: ay, estoy sufriendo porque esto y lo otro. Bueno, pues esto también es sufrimiento, aunque para usted no le parezca tanto sufrimiento. Todos estamos sufriendo a diferentes niveles, pero hay algunos cristianos que están sufriendo mucho, mucho, bastante. Como el apóstol Pablo nos demuestra cómo él sufrió. Y él tenía lleno de las marcas de Cristo, pero él seguía gloriándose en la cruz de Cristo. Ahora, ¿cómo él seguía gloriándose? Porque él nomás estaba esperanzado de verle cara a cara. Cuando el apóstol Pablo fue ejecutado, él no renegó. Él no estuvo ahí renegando. Dicen que él se entregó esperanzado. Él tenía la esperanza, ¿verdad?, de que el Señor vuelva en su tiempo, como leemos en 1 Tesalonicenses. Pero, bueno, dijo, está bien, no me tocó, pero ahora sí voy a ver al Señor, porque el morir es ganancia. Él tenía bien puesta su mirada espiritual en lo que más vale, en ese tesoro más preciado. Por eso nada lo que le pasaba en esta vida le podía afectar su espíritu. Porque decían, pues, la carne me afecta. Y el Señor bien claro dijo, no temamos a lo que puede dañar mi carne, que es pasajero, sino temamos al Señor, que puede tirar mi alma al infierno en la eternidad. Temamos a Dios. Él tenía bien claro esas palabras de Cristo. El cristiano justamente se llama así, cristiano, ¿verdad? Porque sigue a ¿quién? A Cristo, como el apóstol Pablo. Un término que justamente se usó primeramente para todos los discípulos de Jesús, ahí en Antioquía de Siria. Antioquía de Siria no es, ahí hay dos Antioquías, de Pisidia, que está en Turquía moderna, y la de Siria está en Siria moderna, ¿verdad? Y ahí en Antioquía de Siria, cerca de Tarso, más al sur de donde Pablo nació, fue mismo Pablo y Bernabé que iniciaron su ministerio ahí. Y en ese lugar, en Antioquía de Siria, por primera vez se llamó a los discípulos de Jesús cristianos. Ahí está eso en Hechos capítulo 11, 26, creo. En su origen, fíjense bien cómo es, porque a nosotros los cristianos nos hacen bullying desde el origen. En su origen, la palabra cristiano quería decir pequeño Cristo. Sí lo sabían, ¿verdad? Pequeño Cristo, que era una palabra despectiva, a modo de burla. Pero terminó siendo que la manera de llamarnos a todo aquel que cree que Jesucristo es el Señor. Así es irónico, pero así actúa el Señor. Muchas veces de lo malo lo transforma en algo muy bueno para nosotros. Seguramente el Señor permitió que así nos llamaran pequeños Cristo de una manera despectiva. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos de dónde Él nos sacó. ¿Y cómo nos debemos de mantener en relación al Señor Jesús? ¿Cómo? Pequeños. ¿Entienden? ¿Cómo nos debemos de mantener en relación a Dios? Pequeños. Chiquitos. No exaltándonos, sino humillándonos. Cuando usted vea, porque yo veo que siguen muchos predicadores, a veces me preguntan, yo nomás les digo que vean cómo el predicador, si él se exalta, si tiene una actitud altanera, soberbia, hay que tener, ahí empiezan las alertas, mis hermanos. Tengan el discernimiento, el Espíritu de Dios mora en ustedes. Pidan discernimiento al Señor. Somos cristianos, pequeños Cristos, para mantenernos pequeños en humillación ante Dios, ante Cristo. Somos sus pequeños seguidores, somos seguidores de su paso, de su ejemplo, de sus buenas obras. Somos seguidores de su ministerio, seguidores porque justamente le queremos ver cara a cara. Claro, para poder verle cara a cara, ¿qué hace usted? Va y lo sigue a esa persona, ¿verdad? Que quiere ver cara a cara. ¿Dónde está? Va y se acerca, lo sigue, se acerca. Y eso hacemos nosotros los cristianos porque queremos ver cara a cara al Señor. Somos oidores de aquel que gritó a las multitudes un llamado ardiente, lleno del fuego de Dios, como veníamos alabando, lleno de amor, pero también urgido, muy urgido, porque el Evangelio es un mensaje de urgencia, de salvación hoy, no mañana, por lo apremiante de lo que pasa en el mundo, de lo apremiante de que no saber, nosotros no somos Dios, no sabemos ni lo que va a pasar en un minuto en el futuro. Cuando el Señor comenzó su ministerio, Él gritó a las multitudes. Vayamos todos a Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos capítulo 1, versículo 14. Marcos 1:14 dice, después que Juan fue encarcelado, aquí viene, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. 15, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Llegó el Kairos, el tiempo de Dios. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Usted cómo puede predicar? Ay, ¿cómo? No sé qué decirle. Marcos 1, 14 y 15. No se la complique. Si el Señor empezó su ministerio de esa manera, ¿usted que es un pequeño Cristo? Haga con humildad lo que el Señor hizo. Ay, pero se me hace que no es original. Ay, pero tengo que hacer algo más así pomposo, algo más así estrafalario para por ahí llamar la atención. Haga lo que hizo Cristo. Cite la palabra, es la palabra la que tiene poder de salvación. Esta predicación del Señor que acabamos de ver aquí en Marcos 1 es la que nosotros como cristianos, pequeños Cristos, tenemos, debemos y nos ha encomendado continuar hasta hoy, hasta lo último de nuestras vidas. Sea que el Señor vuelva y le veamos cara a cara, o que muramos en lo físico, igual le vamos a ver en ese mismo instante cara a cara. Amén. Aquí en el pasaje, fíjense, de Marcos capítulo 1, versículo 15, lo acabamos de leer, está una referencia cuando el Señor dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es una profecía que se cumple de Daniel capítulo 2, versículo 44. Y vamos a Daniel, al libro del profeta Daniel, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 40. Y fíjense, esto es lo maravilloso. Y me gustaría que lo enlacemos. Porque cuando uno lee el Evangelio, ay, cómo el Señor empezó a predicar el Evangelio de las nuevas de salvación. Marcos 1, 14 y 15. Yes. Pero tiene un trasfondo profético importante para relacionarlo y muy importante para la generación de cristianos, esa última generación de cristianos que va a recibir al Señor. Muy probable, si Dios permite, en su Kairos podamos ser nosotros. Esa es nuestra esperanza, ¿verdad? Y miren cómo dice Daniel. Daniel capítulo 2 habla de un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que era el rey que llevó al exilio al reino de Judá en el año 586 o 87 antes de Cristo. Entonces, él fue el rey pagano que utilizó el Señor para castigar la idolatría del reino de Judá. Ahora, fíjense, este rey pagano que destruyó Jerusalén, destruyó el templo, el primer templo, el templo de Salomón, ¿qué hizo? Tuvo un sueño. El Señor le dio un sueño. Y en ese sueño aparecían cuatro reinos. Y en esos cuatro reinos aparecía una cabeza de oro que era Babilonia, el rey Nabucodonosor. Aparecía un torso con los brazos de plata, que era el reino persa, medo-persa, ¿verdad? Que un brazo era más fuerte que el otro. Y después aparecía, ¿cómo se llama esta parte? La cadera, ¿verdad? La cadera de bronce, que era el reino griego, ¿verdad? De Alejandro Magno, que tiene que ver mucho con el bronce, porque todas sus armas eran de bronce. Y después vienen las piernas, ¿verdad? De hierro, que muchos se refieren que es el imperio romano, otros dicen que es el imperio musulmán que apareció después, etcétera. Pues eso es lo de menos, ¿verdad? El tema es que ahora viene y ese reino termina en un reino mezclado de hierro con barro. Y ahora vamos a ver el significado de eso, ¿verdad? Daniel 2:40 dice así: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Ahí está la clave. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte como el hierro, ¿no? Y en parte frágil como el barro cocido, ¿verdad? Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. ¿Cómo se van a mezclar? Por alianzas humanas. Usted sabe, ¿verdad? Yo tampoco soy, ¿cómo se llama? Herrero ni nada de eso. Pero yo sé que el barro no se mezcla con el hierro. ¿Sí? Usted lo sabe, ¿verdad? También. Yo creo que todos lo sabemos. Entonces, ¿cómo se dice que van a mezclarse el hierro en los pies, ya en los últimos tiempos? Con alianzas humanas. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos anteriores, pero él permanecerá para siempre, este reino que Dios va a levantar. Fíjense, aquí es importante saber que este reino, el del hierro, no quiero que complicarnos mucho con profecía, pero este dice Dios que va a terminar en los tiempos finales con unas alianzas de hombres que no se van a mezclar, no van a ser alianzas por conveniencias. ¿Vieron eso de matrimonio por conveniencias? Pues algo así. Y eso lo vemos ahora con las alianzas, ¿verdad? Como la OTAN, ahora están con los rusos, y vieron que los rusos los atacan, y la OTAN, porque necesitan el gas y el petróleo ruso. No, pues sí, te vamos a sancionar, pero no, pero decime surtiendo. Entonces están ahí todos peleándose entre ellos. Oye, ¿cómo puede ser que le aceptes si estamos todos unidos o no? Y ahí están peleándose, Estados Unidos también, ahí están. Y son alianzas débiles, significa. ¿Por qué? Porque la alianza viene, ¿por quién? No viene por lo natural, por como Dios lo creó naturalmente, sino que viene por algo no natural, alianzas humanas, que son débiles. Y cuando en estos días, en esos reyes estén ahí con esas alianzas débiles, en guerras y rumores de guerras, se va a levantar este reino del Señor, que Dios va a levantar. Y este reino nunca jamás será destruido, dice. Y este reino va a acabar con todos los demás reinos, dice la palabra. ¿Ah, cómo va a acabar? Bueno, eso está en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Ahí en el 19, está también en Zacarías, en el libro de Daniel también, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel. Y bien claro, la cita es en el Valle de Megiddo, en lo que le llaman Armagedón. Y ahí el Señor va a acabar como Él es, ¿verdad? Con el soplido de su palabra, de su voz, la palabra, el verbo, haciendo y va a destruir a todos los enemigos que se le rodearon. ¿Esto es la profecía que se le dio a quién? ¿A Daniel? No. ¿A quién se le dio? Al rey Nabucodonosor, al que destruyó el templo y al que destruyó toda Jerusalén, un rey pagano, un rey idólatra, un rey sanguinario. Pero así funciona el Señor, ¿verdad? 45. Y de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey, o sea, a Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en lo porvenir, en el futuro. Y el sueño, aquí está, es verdadero y fiel su interpretación. ¿Por qué es verdadero y fiel? Porque está escrito. Está escrito en la palabra de Dios. Esta es una profecía que ahora la relacionamos con lo que Jesús empezó a decir. Al profeta Daniel se le da la interpretación al sueño que tuvo el rey de Babilonia, Nabucodonosor. Este fue el que recibió el sueño de Dios que habría de pasar en los últimos tiempos. Ese que es tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Y este reino eterno que Dios mismo va a levantar, dice aquí que jamás va a ser destruido. todos los reinos anteriores, este reino los va a destruir. Y por medio de este reino va a permanecer pues, la justicia eterna, ¿verdad? Esto es lo que nuestro Señor Jesús estaba predicando al iniciar su ministerio. Fíjense, ahí está la relación. Y ahí está nuestra esperanza, mis hermanos, porque a veces uno predica, sí, Cristo murió por ti en la cruz, sí, es importante porque hay que arropar con el Evangelio, las buenas nuevas, la cruz de Cristo, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo, hay que arropar todo lo que hablamos por medio de la sangre del Cordero. Pero fíjense, también está la esperanza bienaventurada. Y es lo que el Señor Jesús está predicando al iniciar su ministerio. Cuando Él lo predica a gente que sabe, como ahora nosotros sabemos lo que dijo Daniel en capítulo 2. Ahí no había capítulos, ¿verdad? Pero en el libro de Daniel. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y todo el mundo lo que escuchaba, que había leído la Torá, la Biblia, la Tanaj, decía, espérame, oh, se va a cumplir la profecía. Por fin, después de 500, 400 y tantos años, el Mesías ha llegado, aquel que va a destruir a todos los otros y va a establecer el reino de Dios. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, entonces arrepentíos y creed en el Evangelio. Tiene mucho poder así, hermanos, el Evangelio. No es solo la cruz, sino lo que viene después de la cruz, porque Cristo no está muerto en la tumba, sino que resucitó. Por eso le decimos esto, pero también le decimos la esperanza que hay. Y eso es lo que el Señor hizo al pueblo judío. Y los judíos lo entendieron ahora como usted y como yo lo estamos entendiendo. Dijeron, espérame, ¿cómo? ¿A poco? ¿Tú eres el Mesías? ¿Tú vas a establecer este reino? ¿Ya vas a sacarnos del yugo? Ese reino final y eterno que Dios iba a levantar y el Mesías esperado, así como el David, este Cristo que vino a predicar hace 2000 años, eso les vino a decir a su pueblo. Pero en los planes de Dios, mis hermanos, vemos que qué tremendo como es el Señor, ¿verdad? No sabíamos nadie que había un periodo. Pero si ahora nosotros, como vemos de futuro para pasado, podemos interpretar muchas profecías, ¿verdad? De los del Antiguo Testamento. Y saber que, se iba a manifestar la gracia también a todos los gentiles. Y por eso requería el Señor de ¿cuántos días? De 2 días, de 2000 años, póngale. Por ahora van 2000 años, ¿verdad? Entonces, 2 días para el Señor. Fíjense, en los planes de Dios, vemos lo tremendo, cómo Él tiene sus propios planes, cómo Él, su mente opera en otra realidad mucho más alta que nosotros. Nadie hubiese imaginado que así se iría, que prometería venir y que esa promesa pasaría en 2000 años. Que habría un periodo de tiempo en donde el Señor no estaría gobernando físicamente en la tierra. Pero lo hizo para que Él primeramente quería gobernar en los corazones de la gente, mis hermanos. Cuando vemos eso, decimos, tenía esa relación. Dice la palabra que el Señor ve que por nuestros corazones. Es lo que más le interesa, es nuestro corazón, nuestra alma significa. Por eso dio este periodo de gracia para presentarle el evangelio de salvación hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra, y es hacia todos los gentiles. Pero quería gobernar en sus corazones, porque a Dios le interesan nuestros corazones, le interesan nuestras almas, y en ese gobernar a través de estos embajadores de su iglesia, que somos los embajadores de Dios, que somos los cristianos, y que gobernamos a través de ese Espíritu Santo que recibimos en nuestro ser, en nuestra alma, es como Él así lo decidió. 2000 años han pasado, mis hermanos, y los tiempos se han tornado, como dice la palabra, en malos. Los tiempos son malos. Debemos de entender la premura de los tiempos en que vivimos, mis hermanos. Sobre esa base tenemos que predicar. Ahora que sabemos, que entendemos por qué el Evangelio de Cristo está hablando y anunciando este reino eterno que va a venir a destruir todos estos gobiernos del mundo. Y vamos a estar, ¿nosotros estamos en qué? En el equipo ganador, vamos a decirlo de una manera fácil, ¿verdad? Estamos en el equipo que va a ganar. Hermanos, por eso nuestra esperanza no nos avergüenza, no nos debe de avergonzar. Estamos no solo en el equipo ganador, sino en el equipo que va a ganar para siempre, en la eternidad. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque en tu palabra nosotros nos refugiamos y en tu palabra encontramos esta esperanza que no nos avergüenza. Hoy nos has hablado a nuestro corazón, como siempre lo haces, mi Dios. Y vemos que tu evangelio, tu obra en la cruz, tu resurrección, tu ascensión a los cielos y tu promesa de regreso nos mantienen en esta vida de aflicciones, en esta vida que en donde muchas cosas malas nos suceden, nos mantienen en esa esperanza de aquel sueño, de aquel rey babilónico, en donde sabemos que somos parte de ese reino eterno, porque el Señor mismo, tú Señor, has dicho que los tiempos ya se han cumplido y que el reino de Dios se ha acercado y el reino de Dios ya mora en nosotros, porque tú moras en nosotros y tú gobiernas en nuestros corazones para enseñarle al mundo cómo tú quieres gobernarlos también. Es un previo, una antesala para lo que ha de venir. Y esa esperanza bienaventurada es tremenda. Y en eso hemos puesto nuestros ojos, esa corona de justicia. A eso nos ha mantenido. En medio de las tribulaciones, de las aflicciones, del sufrimiento, en medio del rechazo, nos mantenemos firmes en esta vida, en santidad, en lo que te agrada, en una vida piadosa, sobria y justa, dedicada para ti, mi Dios, porque nos estamos preparando para ese reino eterno que tú has prometido, en donde seremos cogobernantes, en donde seremos sacerdotes y reyes junto a ti, mi Dios. ¡Cuánta gloria esperamos en ti! En eso nos gloriaremos, como el apóstol Pablo. En el nombre de Jesús. Amén.